Dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor. Ahí, Elvis Martínez, tu camarón. Que de niños nos juramos, todos tus sentimientos nos

experiencia más amarga quizás. Y yo, solo en el desierto voy a cabalgar, porque tu ternura no supe apreciar. Te marchaste lejos, ¿qué será de mí? Si yo en vez de amarte te hice sufrir, y hoy me arrepiento que no estás aquí. Tú no estás. Abrí los ojos cuando te perdí. Yo te ruego que vuelvas, mi vida, te pido un favor. El camino es largo, termina con este dolor. Ay, amor. Escucha el lamento, amor, ay, amor, a donde tú estés. Ay, amor. Sé que te falla una vez, vuélveme a querer. Ay, amor. Oye este lamento, amor, ay, amor, de que una vez, ay, amor, no aprecio el cariño, ay, tuyo, amor. Ay, perdóname. Ay, amor. Escucha el lamento, amor, ay, amor, a donde tú estés. Ay, amor. Sé que te falla una vez, vuélveme a querer. Ay, amor. Oye este lamento, ay, amor, de que una vez, ay, amor, no aprecio el cariño. Chica, bitch. escuchar de nuevo, aunque sea mi instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando. Pasado un año y estoy recordando, and she used to be by my side. La primera vez que nos besamos, and the first time that she was mine. Mi corazón se está ahogando, thinking of all the things that we went through. Era el día de tu cumpleaños, solo pensaba en comprar tu regalo, pero recibí esa triste noticia. Dios mío, dime por qué te la llevaste. She was my love, she was my everything. Daría todo por estar a su lado, and to kiss her at least once again. Dios mío, dime por qué te la llevaste. She was my love, she was my everything. Daría todo por estar a su lado, and hear her voice at least once again. Aquí estoy, a tu lado. Nunca me he ido, yo no te he abandonado. Te amaré locamente. Yo estoy contigo y lo estaré para siempre. Ya me ves, tócame. Siente mi cuerpo otra vez como ayer. Ámame ciegamente. Demuéstrame que tu amor es para siempre. Abrí mis ojos y una lágrima brotó. Dios mío, dime por qué te la llevaste. She was my love, she was my everything. Daría todo por estar a su lado, and to kiss her at least once again. Dios mío, dime por qué te la llevaste. She was my love, she was my everything. Daría todo por estar a su lado, and to kiss her at least once again. Canción, y en ella te pedí que se lograra aquel amor. Y hoy caminando por la calle, por casualidad, me contaron que extrañas mis caricias, mi amor bonito, y que preguntas por mí. Yo sabía que no era fácil olvidarme, porque fui bueno y te brindé todo a ti. Por tu padre cometiste algo ignorante. Hiciste sufrir. Y quiero que recuerdes cuando hubo ilusión. Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor. Y si un día te olvidas lo mucho que te amé, pon esa canción que a ti te canta tu tinella, la que tanto cantabas y en la radio sonaba. Y aunque poco tú me amaste, no creo que me has olvidado. Romance, romance, mami. solo unos minutos para implorarte lo que siento. Mi delirio en la poesía es por tu causa y te llevo en mi pensamiento. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando. Y más que nunca porque escribo mil poemas, pero en ti estoy pensando. Si remediar este problema es dar mi amor, te pido que salves mi alma. Eres como una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro, yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Es un poeta enamorado. Chloe. Hoy que me pongo yo a pensar en Alexandra y los momentos que han pasado, aquí he venido a cantar mis sentimientos y la historia de quien amo. Sé, varias veces te fallé, pero olvida y el pasado es el presente. Me arrepiento aunque siempre yo te amé, son aventuras, ignorancia de la gente. Alexandra, nunca me dejes de amar, que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo. Y aunque peleamos y discutimos, corazón, no es motivo para dejar de querernos. Si acaso crees que mi amor no es de díselo tú, Dios mío, desde el cielo. Yo te prometo, contigo me voy a casar y muchos niños de este fruto criaremos. Ay, Alexandra, ay, Alexandra. Ay, Alexandra y Dios, ay, Alexandra. Ay, Alexandra y amor, ay, Alexandra. Ay, Alexandra y Dios, ay, Alexandra. Tu camarón. No son como yo pensaba, como los imaginaba.

Thank you.